cansada de la misma canción de siempre, aburrido del legal y los algoritmos, olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Espero estén muy pero muy bien. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y este es el primer programa de la temporada 2023 de Ahora Sí Te Escucho. Que es, bueno, un programa, un podcast, una iniciativa de Radio Pedal que tiene como fin, como cometido, la difusión de la música emergente. Y como tal, no solamente pasar música y comentarla un poco, sino tener charlas en profundidad con las personas que están detrás de esas obras, de esos discos, de esas canciones, de esos shows que por ahí están sucediendo, no sé, a la vuelta de tu casa y no te enteraste porque, bueno, las músicas marginales, emergentes, alternativas, como quieras llamarle, están de repente por debajo de los satélites de los medios más escuchados y, por lo tanto, está bueno que haya una comunicación directa entre el público y las bandas, los medios alternativos, y de esa manera darnos un poquito de manija en un medio que es bastante chico, pero también al mismo tiempo un beneficio para quien conoce estas nuevas bandas o estas bandas no tan nuevas, pero sí más emergentes que buscan más que el éxito comercial, simplemente decir lo que les sale del corazón, esos sonidos, esas letras. Así que antes de seguir adelante, les cuento que esta temporada casi seguro voy a estar en una dirección casi solitaria. ¿Por qué digo casi? Porque al otro lado del cristal está Cami Pereira, nuestra operadora estrella salvacabeza, que ha tomado la posta. No sé si está con ganas de decir algo en el aire. Tiene cara como de que tiene ganas, pero no se anima. No creo que sean falta de ganas, pero bueno, muchas gracias por estar ahí haciendo que esto pueda suceder, que la magia suceda, como decía Pau Melgar, que es la creadora de este espacio, que en esta temporada no va a estar físicamente, aunque sí lo está espiritualmente. Así que antes de seguir adelante, un abrazo grande, un beso enorme y todas las gracias a Pau Melgar por la confianza y por, bueno, por todos estos años de laburo. Ya es la tercera temporada de Ahora Sí Te Escucho en formato programa semanal, y la quinta si contamos las dos primeras, que era una especie de concurso donde las bandas se postulaban para estar acá. Que antes de meternos de lleno en la entrevista, vamos a escuchar algo de música emergente, así que Cami, por favor, te pido ahí un poquito de música. Tengo la receta de chocolate perfecta, va a ser alta partida de panza contenta, va a levantar el ánimo de las que luchan contra el sistema violento desde la cuna. Arrímate como quieras y con quien quieras al banquete, es reconfitada, rap y más revuelta, hay fuerza y hay polenta, te paso el rallador, combinación perfecta. Chupate este limón, lengua en sal como tequila, tomaremos los pedidos, así que ahora a la fila, que comienza la función, masterchef de la canción, de la reality no el show, sale un buen plato de flow. Acérquense a la fogata, vení su mate a batir esta sopa, prueba pa' que sepas de qué trata, y batan los cuellos, acata su bello sabor, percátese del menú de esta carta. Rap a la carta pa' partirte ahora la jeta, anda tomando nota, te pasamos la receta, está puesta la mesa, vengan ya los comensales, no hay lugar para la dieta, ya sabrás a qué te sabe. Esto es Rap a la Carta de Se Armó Cocoa, un colectivo de hip hop surgido en 2016, integrado por mujeres afro, por personas migrantes y disidentes, bueno, que cada vez pisa con más fuerza, sobre todo lo que implica los eventos vinculados a la militancia, al tema de derechos. Se Armó Cocoa está ahí siempre, bueno, el 7 de marzo, en la previa del 8M, en la Plaza del Entrevero, agitaron abundante ahí las raperas Fabica, Vicky Style, Valencia y Eugene con Baby Weed, que son quienes dan voz a esta, bueno, a esta banda que no para de crecer. Sube la temperatura, es el punto de cocción, es calor, sabrosura. Ya tengo prontita esta mi sampla, mezcla de aromas que más... Thank you. Estamos escuchando la canción Vacíos Legales en una versión remix. El tema es de El Color Ausente, pero está remezclado por la artista Gia Love. La banda de El Color Ausente acaba de editar un disco que se llama Remixes Ausentes, que lo que hacen es, bueno, reversionar sus canciones de su disco, ¿no? De su LP, dijéramos, en otras épocas. Estas canciones ahora en este nuevo formato, en este EP de 5 temas, están replanteadas en clave de electrónicas, obviamente son remixes, ¿no? Y bueno, son productores y productoras locales como Duchov, Eros White o Gia Love, que dejó un rato su rol de cantautora y estrella yoruba pop para ponerse en plan de productora. Y así que tanto este tema como todos los que van a sonar hoy se pueden encontrar sus bandas, sus proyectos en Instagram, en Facebook y plataformas digitales para escuchar. Así que les reitero entonces El Color Ausente con Gia Love, Vacíos Legales. Y ahora seguimos escuchando otra cosita. Esto último que estamos escuchando se llama Extraño Gozar, es un tema de la banda Los Walrus, cuyos compositores son oriundos de La Paloma, Rocha, pero que desde hace unos añitos ya estaban viviendo acá en Montevideo, aunque van y vienen ahí entre la ciudad, las olas, la sal, el rock, hay un rock, no sé si llamarlo alternativo, con momentos climáticos, algunos temitas psicodélicos ahí, así que ya saben, Los Walrus, como los que sonaron anteriormente, Vacíos Legales de El Color Ausente y de Gia Love y Rap a la Carta de Salmo Cocoa, todo está disponible para escuchar. Y ahora, Cami, te voy a pedir para escuchar un temita que se llama Tranquilos Nosotros y ponerlo en formato cortina ahí, no muy bajito, por favor. Estamos con Leandro, cantante, guitarrista de Excelentes Nadadores. ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien. ¿Escuchando la música nueva ahí que te proponemos? Ahí está, cómo no. Bien, nos espera una charla bastante extensa ahí, pero como para ir tirando algo así sobre la banda. Más no, o menos... No me preguntes cómo... ¿Por qué surgió el nombre? Bien, la tenía pensado. No la tenía pensado, pero ahora no puedo dejar de pensar en ella. O sea, no, más o menos, ¿te acordás de en qué año aproximadamente surgió este proyecto? Fines 2014, principios 2015, por ahí. Uh-huh. ¿Surgió ya como una banda o fue como vos con algún amigo, amiga? Bueno, yo estaba tocando algunas canciones en formato solista y me acostumbrado a toda la vida tocar en bandas con gente, uh-huh, y todo. Bueno, enseguida rápidamente hablé con amigos y amigas que ya habíamos hecho cosas juntos o algo así, como para empezar a tocar esos temas. Claro. Y bueno, eso rápidamente dio origen a la banda esta. Bueno, está. Antes de seguir hablando, entonces vamos a dejar que la gente se empape un poco más. Así que, Cami, te pido desde el comienzo, Nosotros Tranquilos, del último disco de Excelentes Nadadores, y luego así nos metemos de lleno en la entrevista. Tranquilos Nosotros. ¿Y yo qué dije? Nosotros Tranquilos. Pero ah, no, bien. No cambia el producto. Bien, perfecto. La casa se movió, abrió un agujero y todo se ensució. Toque ya empezó, se está moviendo, la gente se apretó, no tocó el suelo. algo conmovedor o algo inquieto. Por eso, transmisor, no te muevas, por favor. Si todo mueve, no hay que mover un dedo. Tranquilo, transmisor, no te muevas, por favor. Bien, y ahora sí nos metemos de lleno en la entrevista. Reitero, estábamos escuchando Tranquilos Nosotros, del último disco de Excelentes Nadadores, que el nombre del disco es... No estén preocupados. No estén preocupados, bien. O preocupadas, o preocupades, como quieran. Claro. De hecho, está escrito con X, ¿verdad? Claro. Bien, está. Sí. Antes de seguir adelante, ¿quiénes integran actualmente Excelentes Nadadores en calidad de músicos, instrumentistas? Bien. Está Karen Alti. Uh-huh. En teclados y voces y guitarras ahora también. Francisco Isubejeres, más conocido como El Pancho, uh-huh. allá de Lezica. Bien. Toca la batería y programaciones y eso. Y Gabriela Meijenda en el bajo. ¿Y quién habla? ¿Y quién habla? Leandro. En guitarra y voz. Guitarra y voz. ¿Vos componés los temas? Sí, sí, generalmente sí. O sea, la estructura, la base, digamos, uh-huh. la guía, la línea, y después pasa a la banda, digamos, a todos. Es como que le dan más color, digamos, a eso que vos llevás, o... Sí, sí, claro, yo presento una estructura general, que es una letra, acordes y ciertas partes, y después cada uno le pone su impronta, ya sea en cuanto a los sonidos que elige, o a la tocada, digamos, o bueno, arreglos, variaciones, en ese sentido. Es una banda... A mí, por lo menos dicho así, como desde la opinión de uno, que es como bastante homogénea en cuanto a su obra, ¿no? Dos discos, sí. Y hay como una búsqueda de un sonido, parece ser, uh-huh. ¿Puede ser? Sí. ¿Y cuál consideras que es el motor de ese sonido? Si es que lo piensan, capaz que por ahí simplemente se ponen a hacerlo y uh-huh. sale eso. Sí, no, lo pensamos bastante y se va dando... en relación un poco a cuáles son nuestros intereses del momento y cómo vamos nosotros viendo nuestra propia música. El motor es eso, es como una vez que encontramos, sobre todo al principio cuando estábamos haciendo el primer disco, encontramos como una especie de algo que nosotros sentíamos que era nuestro y de nadie más, digamos, entre comillas, algo que nos hacía pensar, como visualizar bien ese núcleo, digamos, ese punto y tenerlo y profundizarlo y a eso irlo arropando con cosas. Entonces ahí en ese arropar de cosas van surgiendo, no sé, ahí tiene que ver con los intereses que te decía. En un momento al principio era como más arroparlo de alguna cosa más rockera, guitarrera, al estilo de los 90, ¿no? Yo la tengo, Luna, como esa historia. Después nos nos dio por incluir más como texturas, colchones de sintes y eso, como el estilo synth pop y más actual. Uh-huh. Y ahora estamos fanatizados con los 80 y estamos llevando eso para ahí. O sea, pero manteniendo como ese núcleo, o sea, esa línea conductora que son las canciones, como el formato canción, digamos. Uh-huh. Que hay una letra, como una especie de idea media general en cada canción y bueno, eso se va diciendo de alguna forma medianamente. No sé si espontáneo, digamos, pero tratando de que sea propia, digamos. Hace un tiempito ya que están como banda, como grupo bastante estable, ¿o ha habido como cambios de integrantes? No, ha habido algunos, pero paulatinos, digamos. Al principio estaba Gonzalo Denis, el Chueco, tocando el bajo. Estuvo con nosotros unos años, tocó en el primer disco. Gonzalo Denis, sí, ex Franny Glass. No, habitualmente, ¿no?, se lo confunden. Sí. Tiene una letra de diferencia el apellido. Pero sí, nos pasaba que habitualmente nos preguntaban. Pues aparte, él también era, antes de ser solista, como de la movida, no sé si alternativa, pero digo. Franny Glass. Sí, claro, él tenía Merce y otras cosas. Bueno, eso, pero no, era otro Gonzalo Denis que también tocaba en otras bandas, como Amelia y otras más. Después estuvo Hernán Silva, Choco se fue, vino Hernán Silva a tocar el bajo, que tocó buena parte del segundo disco. Uh-huh. Y cuando lo sacamos el segundo disco, ahí entró Gabriel Almeigenda. Claro, mi pregunta iba también como a la cuestión eso de vos soltás un tema a la banda. Obviamente que si hay algo que está como muy por fuera, probablemente vos tengas que sugerir algún cambio o algo, pero sentís ya que la banda está fluyendo en su totalidad, así, digamos, interpretando con mayor, no sé si facilidad, pero como conectando sensibilidades ahí. Sí, yo creo que sí, sin duda. Como siempre, es como una especie ahí de camino que vamos ganando experiencia juntos y conociéndonos y todo. Pero sí, yo creo que hemos llegado a un punto en el que funcionamos como una forma más activa, digamos, ya como que se interpreta más rápido las ideas de uno y otro, y creo que en ese sentido sí está fluyendo mejor que nunca. O sea, bueno, sí. Me encanta. Entonces, ya que está fluyendo tan bien, y que por lo menos lo que se escucha en las canciones también, vamos a escuchar otro temita de Excelentes Nadadores con un nombre bastante sugerente, no sé. A mí me dio como, me abrió la imaginación. El General Como Vino al Mundo. Uh-huh. Bueno, ahora agregamos alguna distorsión ahí, subimos un poquito los decibeles con El General como vino al mundo. Esto a mí me hizo pensar un poco este tema, también la estructura un poco como que los ritmos a veces, no sé si está bien dicho, pero como medio cuadrados de algunos temas de ustedes, ¿no? Vos hablabas también de una de como una vuelta a los 80, ¿no? Me hizo acordar un poco al rock uruguayo también de los 80. En cuanto, no sé, ponerle Los Tontos, tenían como una cuestión medio humorística, un poquito sutil, no sé, ustedes parecen tenerla también, por lo menos a mí me como algunos fragmentos también me parecen que van por ese lado, no sé. ¿Te sentís, o sea, fue algo como medio consciente que quisiste mirar ahí, o era más bien mirar a los 80 del hemisferio norte, que obviamente nutrieron también a esas bandas uruguayas? Sabes que no tengo mucho conocimiento y nunca fui un gran escucha de las bandas de acá de los 80. Quizás un poco Los Traidores, me acuerdo en algún momento escuchar, pero no tanto. No, en los 80 sí, claro, pensamos más como en el costado norteamericano, y de acá más cercano, estamos más como, no sé, nos sentimos más cercanos a Virus, por ejemplo, que es de Argentina, pero es como si fueran de acá. Un poco ese costado, que Virus, o sea, no tenía como una cosa humorística. Y digamos, esta banda de los 80 que estábamos pensando, no sé, si pensábamos en Fleetwood Mac o Depeche Mode, o no sé, es como que no... creo que hay algo que es como implícito en el sonido que hoy en día nos parece como medio tarraja o algo así, ¿viste? Que es producto del sonido de los 80. Quizás eso está medio reflejado ya en este disco. Porque también nosotros, porque cuando vos decías rock uruguayo, creo que lo más cercano a eso, que sí lo tuvimos muy en cuenta para este disco, sobre todo para el sonido, son los discos de los 80 de Jaime y Darno y Cabrera. Que estaban como, tenían como toda una cuestión en el sonido, que ellos estaban, no sé, recopados con The Police, y yo no sé, The Police no me gusta mucho, pero a ellos les fascinaba en esa época. Entonces como que estaba, era lo que estaba medio de moda, o lo tipo el último grito de la moda en esa época. Claro. Entonces ellos querían sonar un poco así en esa época, de estos músicos de acá de Uruguay. Y bueno, no estaban los recursos necesarios para sonar así, y lograron un sonido medio extrañísimo. Sí. Que tal, nosotros, yo nací a fines de los 80, fui niño en los 90 y todo. Para mí esa época siempre era como una cosa que me daba medio como escozor, digamos, me parecía medio como muy distante. Pero ahora viéndola desde otro, fuera de contexto, digamos, me parece que es como un sonido así súper original y todo, que lograron esos músicos acá en Uruguay. No lo pensaba tanto en el rock, pero capaz que si escuchás los discos de Los Estómagos y eso, también hay algo de eso. Yo no lo escuché mucho, pero claro, puede ser. Sí, bueno, de hecho, justamente a ese lado quería ir también un poco a hablar de lo uruguayo, digamos, en Excelentes Nadadores, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando con, sobre todo se me vino, me abrió un poco el espectro, porque claro, yo pensaba en la música uruguaya, que suele ser un poco rara, vos mismo lo decías, ¿no? Como una especie de interpretación como se podía, con los dispositivos técnicos y con el conocimiento que se podía rescatar, ¿no? Y mucha música, incluso que fue exitosa, o sea, y hasta popular, tiene como sus rarezas, ¿no? Cuando nombrabas a Cabrera o a Jaime, ¿no? Y bueno, hablando con Fabrizio Rossi, por ejemplo, vocalista de Mux, en realidad hablando con Miguel, bajista de Mux, me decía, y lo nuestro es re uruguayo, o sea, nos decía, ¿no? Y claro, ahí me dejó pensando, yo como que la beta más electrónica, por decirlo de alguna manera, no se me había ocurrido, pero los estados de ánimos que vos mencionabas, capaz también. O sea, uno escucha Excelentes Nadadores y hay un poco de eso. O sea, ¿te considerás como un autor uruguayo de alguna manera? Yo creo que sí. O sea, un poco por todo esto que hablábamos recién, que tiene que ver más con cuestiones, yo qué sé, puntuales, técnicas, del sonido o lo que sea, o de gusto, simplemente estético. Y después por cierta cosa de... No es arraigo, pero no sé cómo decirlo, pero tipo, en las canciones, en nuestras letras, estamos hablando de cosas que la mayoría nos pasaron acá, en la vuelta, digamos, nuestra infancia en los 90, no sé, lo que nos contaban nuestros padres de los 80 y 70, como que vas armando como una especie de sensibilidad, digamos, que de alguna forma responde a eso. Y nosotros, si bien eso nos gusta mucha música anglosajona y del norte y todo, como que tampoco es que bloqueamos esa cosa que tenemos media espontánea, que es nuestra, digamos. Entonces, como que tal, el resultado es como una especie de cosa criolla, digamos. Medio que casi que inevitablemente. Nosotros no tratamos de ocultarlo, digamos, ni nada, ¿no? Es como una cosa así. No digo que no sé si alguien trata de ocultarlo o no, pero hay veces que capaz que no.

Estábamos escuchando Casco Azul, esta canción en la voz de Karen, uh-huh. Música de la banda. Estaban como ya rumbeando hacia una banda a dos voces, o ya desde el comienzo fue así. Sí, fue un poco desde el comienzo, pero cada vez creo que estamos tratando de que sea eso, como un poquito más balanceado. Uh-huh. Para el principio, como bueno, eran canciones incluso que yo ya tenía o algo. Karen era más como de apoyo, armonía, coros, y bueno, después fuimos como eso, tratando de que fuera más ping-pong, una canción ella, una canción yo, y así. Bueno, me contabas ahora fuera de aire que además de excelentes nadadores, integrás la banda Alucinaciones en Familia, que es un poco también punta de lanza de quizás junto con Mux y alguna otra que no me acuerdo, como de la movida de, no voy a decir fil de agua porque pero no. Sí, más bien de lo que a mí se me ocurre desde afuera, que quizá empezó con Esquizodelia Records, que era como un conglomerado de sellos, claro. ¿No? Sí, sí, muchos de ellos, de las dos bandas que nombraste, estuvieron ahí formando. Bueno. Claro, así que es, digamos, para la gente que tenga ganas de escuchar como un poco más de tu universo musical, digamos, también, o sea, me vuelvo un poquito. Excelentes Nadadores se puede escuchar en todas las plataformas digitales, habidas y por haber. Sí. Alucinaciones en Familia, lo mismo. También. Y comentaste al pasar, creo que fuera del aire, que también tuviste o tenés una carrera como solista. ¿Eso cómo es? Bueno, eso, claro, empezó más o menos al mismo tiempo que Los Nadadores. De hecho, Los Nadadores fue como un poquito a raíz de esto, que eso había hecho ese disco en el 2014. Y después, bueno, durante la actividad con Los Nadadores, como que eso lo fui dejando medio de costado, digamos. Y bueno, después ese periodo pandemia y eso que tuvimos que parar un poco con Los Nadadores, ahí hice otro disco, que sería el segundo disco, digamos. Y después, bueno, algunas canciones que he hecho también en un compilado que hicimos en Fil de Agua hace un tiempo, con canciones con letras de Martín Batallés, ahí había hecho alguna canción. Y tal, es eso, es que como un proyecto que está medio ahí, que cuando hay un bache o algún espacio de tiempo, digamos, que alguna de las bandas en la que toco está como un poquito más tranqui y puedo hacer eso, vuelvo a atacarlo, digamos. ¿Y bajo qué nombre y de qué manera se puede escuchar eso? Eso es con mi nombre, Leandro Dancilio. Y también están todos los discos por ahí. Bien, bueno, así que ya saben entonces, Leandro Dancilio. Sí, correcto. Bien, Alucinaciones en Familia, ya en plan de guitarrista, ¿verdad? Sí, sí. Excelentes Nadadores, lo que venimos charlando hace ratazo, no hace falta ni decir. Bueno, ahora tengo ganas de desestresarme un poco de la entrevista, como estar más tranqui, así. Así que yo simplemente le voy a pedir a Cami que ponga un poquito de música para desestresarse. Bien, y estábamos escuchando una música muy tranquila en realidad, buscábamos algo más alborotado, pero aprovechamos para contarles que Fil de Agua editó un disco colectivo, una especie de antología, que es un homenaje a Silvia Meyer, donde participa excelentes nadadores con esta canción que estamos escuchando, entre muchas otras, ¿no?, del colectivo. Sí. Y también no también gente por fuera. Sí, creo. No, del colectivo muchos, pero también gente que no, claro, digamos. Sí, está, también estaba Dani Umpi, Presa, estaba Viviana Español, no sé. Exilio Psíquico estaba, creo. Exilio Psíquico, sí, sí, sí. En realidad era más gente fan de Silvia Meyer. Uh-huh. Y habíamos varios dentro del colectivo, justo. Claro. Pero no. Y lo edita Fil de Agua, que quiero decir algo importante, no menor, es que si van a fildeagua.net, si mal no recuerdo, o buscan Fil de Agua en Google y es lo primero que les salta. Ahí está toda la discografía editada por el sello. Sí. Para tanto los nadadores como la del resto de las bandas, para descargar gratuitamente y a veces con una info adicional y eso, ¿no? Sí. En buena calidad. Eso es un datito para la gente ahí. Yo me voy a desestresar, ¿está? Bajo la consigna, tranquilos nosotros, que es como, el tema que hemos elegido para este programa como mantra, por decirlo de alguna manera. Te vamos a pedir algunas formas de bajar un par de cambios para desestresarnos, ¿está? Porque viste que a veces hay que bajar un poco, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, una música para en 20 minutos de escucha más o menos, calmarse y poder acostarse tranqui después de un día agitado, con problemas por ahí. Sí. ¿Qué sugerís ahí? Bueno, yo ahí tenía un disco que lo usaba siempre para... soy medio fanático de la siesta. Ahí va. Y es un disco de Sigur Rós. No sé si acá, Sigur Rós es una banda post-rock, así. Este disco es del 2002, creo. Y es una banda islandesa. Y ese disco está todo cantado, pero como un lenguaje inventado, digamos. Bien. Es muy calmo, son canciones súper lentas, con lo más lenta que puedan hacer. ¿Como con sonidos estirados? Sí, sonido, claro, es todo re lento. La voz es muy aguda, pero muy calma, y tiene momentos que explota, pero siempre como de una forma muy contenida y como muy paulatina. Entonces, para mí eso era como lo que me llevaba como más al estado así de calma. Bien. Sí. Bien, y después una música para bajarle un par de cambios a este calor que no para. O sea, algo bueno, una música invernal como para ambientar un lugar frío y oscuro. Ah, música invernal. Música de encierro. No, me imagino como algo más fogonero, digamos, de estufa, así como más, tenía un citarrós. Un citarrós ahí va, como para templar un poquito. Sí, para templar. Bien. ¿Con qué lo acompañarías? ¿Con un vinito? Pero eso para el frío, ¿no? Para el frío. Ahora estaba pensando con este calor, es medio difícil pensar en el frío. No, sí, con vinito, siempre está acompañado. Existe algo llamado frío, aunque lo llamo sólido. No me acuerdo. Bueno, bien. Por último, para terminar de desestresarnos, antes de un show. Sí. Por ejemplo, en la sala Hugo Balso, el 24 de marzo, con la banda Excelentes Nadadores, ¿no? Que es un toque además tempranero, prolijo, uno se imagina, ¿no? No, hay drogas y ese tipo de cosas. Supongo que no. No. Pero no sé, tampoco vamos a andar haciendo de policía moral. No, por supuesto. Si pega bien, vamos arriba. Pero algo prolijo, como diríamos, entre comillas, con mucha exposición, ¿no? Porque vos te plantás en el escenario, hay 90 personas, ahí, ¿no? Pero la previa, ¿no? Me imagino un poco de ansiedad ahí. ¿Cómo se puede hacer para bajar vos? Capaz que con tus compas también. En definitiva, decirnos tranquiles nosotros, tranquilos nosotros, ¿no? Siempre es como tratar de no andar a las corridas y que te quede eso de que esté todo solucionado, que tiene que ver con la prueba, con todas las cosas funcionando y que ahí haya media hora para tomar una copita de vino y. Y pasar a otra etapa, digamos, que ya no tiene, o sea, todo lo que había para hacer ya se hizo, digamos, ahora es como más para eso, disfrutar. Parece mentira. Entrar en esa cabeza, digamos, ¿no? Claro, tratar de entrar en eso. Claro. Está bueno contarle a la gente, ¿no? Que por ahí no está muy al tanto, o bueno, probablemente todos nos lo imaginamos, pero lo mucho que hay detrás de un show. Uh-huh. Sobre todo de ese tipo, ¿no? Sí. Desde la botellita de agua, todo. Los retornos, el que te alcanza la guitarra, ¿no? Sí. Lo ideal es que, bueno, es poder ir, plantarse en el escenario y solamente preocuparse por tocar y cantar, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, creo que para también, capaz que por eso somos una banda emergente todavía. En el sentido de que hay cosas que logramos trabajar con otra gente que puede resolverlas mejor que nosotros incluso, como estas cosas que enumerabas vos. Pero siempre hay que estar medio ahí al lado y ayudando, incluso, no sé. Sí, claro. Hay uno que te agarra la guitarra, pero vos tenés que ir hasta ahí y que te la deje también. No sos Morris ahí, claro. Digo, a nosotros nos pasa eso, sí, ¿no? Sí. Se manejan, pues yo he visto en algunos toques de gente de Fil de Agua que de repente el que está como de plomo es de otra banda, ¿no? Y es como que siempre están ahí en la vuelta. Sí, sí. Para esta fecha va a ser medio así también. Sí, tenemos. Bueno, a veces cuando entra dentro del presupuesto y se le puede, porque ahí tenemos muchos amigos y eso que trabajan incluso esto, stage, por ejemplo. Sí, sonidista, lo que sea. Y nosotros nos parece una tarea así como tal, eso, que nos sirve y que la valoramos como tal, entonces hay que pagarla, digamos, porque es un trabajo y todo. Siempre que podemos hacerlo, se hace. Si no se puede, siempre hay un amigo, una amiga que está ahí, que te va a ayudar a cargar una cosa y eso. Así como nosotros vamos a estar para otras bandas que no necesiten y nos piden una mano también. Eso que decía el Fil de Agua funciona así, un poco. Si está uno ahí, va a dar una mano. Bien, entonces le recordamos a la gente, ya que estábamos hablando de lo que es un show, de lo que es la música en vivo, bueno, en el Sodre, el 24 de marzo, cae viernes, 20 horas, Excelentes Nadadores y El Robot Bajo el Agua, ahí para... Lindo para sentarse en una butaca súper cómoda, ¿no? Sí, aire acondicionado. Aire acondicionado y bueno, disfrutar, ¿no? Sí. Viajar un poquito ahí con los sonidos. Sí, ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Te maté con eso. Sí, no, que salga todo bien, digamos, que no haya que lamentar víctimas. No, no, esto que sí, que pueda ser un lindo y entretenido show, los dos, o sea, como pensarlo como todo un conjunto, digamos. Por eso, que sea una noche disfrutable para nosotros y para la gente que vaya. Bueno, Leandro, muchas gracias por estar acá. Bueno, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, un placer charlar contigo. Gracias, Cami, por dar comienzo a esta temporada 2023 de Ahora Sí Te Escucho. Estamos ya cerca de los 90 programas. Prometo para el próximo hacer el conteo, porque así cuando lleguemos a los 100 hacemos una fiestita. Le festejamos a los 100 años a la abuela Ahora Sí Te Escucho. Y antes de irnos, bueno, ponemos música de Excelentes Nadadores, así se dejan de escuchar esta voz, que ya los debe tener podridos. Escuchan Sola y su diálogo, que es parte, como decíamos, de Un Desánimo Nada Triste, disco tributo a Silvia Meyer, realizado por bandas y solistas del colectivo Fil de Agua. La luz el aire con gorriones y límpido de la tarde y la luz de nuestro patio. Sola quedó la poesía y su diálogo, el silencio tenaz, la exigente doctrina volvió toda música. Ahora sí te escucho. Música emergente de acá.